ganas de hablarle que ahora tengo han sido como un fuego aquí dentro. Señora mía, si usted no me aceptara y dormir yo ya no podría. Yo sé que no es momento. Si usted me diera al menos una esperanza. Señora mía, yo vivo aquí enfrente, en la misma calle suya, mas antes que me vaya, yo le debo hacer saber. Señora mía, la música de Robbie Solo por segunda semana consecutiva, puesto número 6 en las 20 más votadas, el ranking de la radio. Recordá que de lunes a viernes vos votás por tu artista favorito, www.las20másvotadas.com. Y lo prometido es deuda, hoy hablamos con Robbie. Hola Robbie, ¿cómo estás? ¿Qué tal Walter? ¿Cómo estás? Es un placer enorme, enorme estar presente en las 20 más votadas. No, para mí el placer es nuestro, un placer. Hace rato que queríamos hablar con vos. Llegaste al ranking arrasando con todo. Te agradezco mucho por tus palabras. Bueno, venimos trabajando hace muchos años con la música y arrancamos con esta producción de Señora Mía, que incluye dos canciones. Una es Señora Mía, que da título a la producción. Uh-huh. Y la otra canción es Este Oficio de Cantante, que es una canción que aquí en Argentina se conoció bastante. Y Señora Mía, es una canción que aquí se conoció por Diango, pero su verdadero autor es Sandro Giacobbe. Es un italiano y él grabó su primera versión en español, que después la modificó un poco Diango. Pero te soy honesto, nosotros esta versión que estaba hoy en el puesto 6 es la lírica, o sea, la lírica original de Sandro Giacobbe. Claro. A mí, si me preguntas por qué la lírica original, porque en su momento Michael Barça, que es un representante europeo, charlando palabra va, palabra bien, le digo, voy a grabar Señora Mía. Digo, pero no sé qué usar, la lírica de Diango o la lírica del original de Sandro Giacobbe, que es su autor. Dice, no, grabalo con la lírica de Sandro. Y así le grabé con la lírica de Sandro Giacobbe. Por eso le hicieron un poquitito algunas palabras de la versión de la antigua versión de disco. Claro, sí, sí. ¿Cómo fue que llegó Señora Mía a tus manos? ¿Es la canción que ya la tenías ahí en la cabeza o te la propusieron a vos grabarla? Mira, te digo la verdad, aunque les parezca mentira a toda la gente, yo tengo distintas actividades en mi vida personal y a veces me pongo no estoy componiendo últimamente, pero sí estoy reeditando, estamos sacando, respetando siempre las versiones originales musicalmente y tratándola de transportar también a sonidos nuevos. Señora Mía llegó a mis manos, que es otra de las canciones pendientes que quedaron en mi vida y que me gustaron. Mirá. Y por eso llegó la oportunidad y dijimos, bueno, vamos a grabar Señora Mía. Y así fue como hicimos. Viene ahí, viene. Bueno, ahora vamos a viajar un poquito en el tiempo. Quiero conocer toda tu historia hasta vamos a volver a llegar a estas dos nuevas canciones. Ya vamos a hablar también de este oficio de cantante. Pero quiero arrancar un poquito con vos, conocerte. ¿Por qué Robby Solo? Sí, ¿por qué Robby Solo? Mira, mis comienzos, aunque te parezca mentira, fueron allá hace muchísimos años, por el año 1983. Que lancé mi primera producción Voces Latinoamericanas, y en ese momento había localizado, o nos habíamos puesto a trabajar un poco con un representante que hoy no está entre nosotros, Arturo Gómez Ferrán, que no es su productora, Ferrán Producciones. Uh-huh. Que también supo ser representante en ese momento de Sergio Denis, el desaparecido Sergio Denis, y me hizo arrancar con mi nombre original porque quería trabajar un poquitito con la gente italiana. Entonces salimos como Roberto Di Stefano. Y así comencé mi carrera con Roberto Di Stefano y así obtuve un par de premios internacionales como Roberto Di Stefano. Y después empezó a salir, las ediciones digitales empezaron a salir como Roby Di Stefano. Y en el año 2018 me puse a trabajar con Telco Producciones, que mi actual manager y representante Víctor Lupopolo, y me dijo, vamos a hacer un cambio, ¿te parece? Digo, no hay ningún problema. Y me dice, vamos a salir con un nombre más comercial, como Robby Solo. Bobby Solo, ¿te acordás de Bobby Solo, el italiano? Sí. ¿Cómo no? Vamos a salir como Robby Solo. Me dice, dale, vamos para adelante. Y así en el año 2018 comenzamos con el nombre artístico de Robby Solo. Robby Solo, espectacular, espectacular. ¿Vos te acordás cuál fue tu primer contacto con la música? Fue ahí en el 83, me estabas diciendo que te lanzaste ya a la música. Ah, sí. Pero el primer contacto de niño, no sé, una guitarra, un piano, cantante, ¿cómo fue? Mira, empezamos como la mayoría de los músicos y cantantes, empezamos tocando en la escuela y en los coros de iglesia. Yo era el primero que levantaba la mano cuando había un acto escolar y me escapaba mientras mis compañeros seguían con sus tareas, yo me escapaba para ensayar con otro compañerito mío con la guitarra. Y así hacíamos los actos escolares. Y ahí empezó, con la guitarrita. Después estudié música y así comenzó. Y ahí arrancó con todo. ¿Te acordás la primera vez que entraste a un estudio de grabación? Sí, fue cuando grabé algo que no me gustó como quedó. El disco, gracias a Dios, no lo tengo. Menos mal que desapareció. Desapareció del mercado. Es un disco de vinilo que se llamó Voces Latinoamericanas 1983. Mirá. Y abrimos lado A y lado B con dicho disco, con dos canciones. Fui el único artista de esa productora que salimos con dos canciones y no me gustó para nada, si no quieren ni recordarme cómo era. Bueno, pasa con todo eso, mira, lo tenía anotado, si sos de escuchar esas primeras canciones pasa lo mismo, yo qué sé, yo escucho un programa mío de hace 10 años y digo, no puedo ser que soy yo ese que está hablando, ¿viste? Pasa lo mismo en la música, vos escuchás esas grabaciones y no lo podés creer. Sí, así fue, tal cual lo decís. Pero fueron mis comienzos en la grabación, donde yo no participaba en la producción ni en nada, simplemente ponía mi voz. Las canciones eran canciones que me gustaban a mí, pero la grabación no me gusta, más vocalismo. Bueno, son pasos que va uno armando en su vida, en toda su trayectoria, ¿no? Así es. Así es, y ese fue mi primer contrato. Mirá vos, qué bueno, para tenerlo siempre presente. Gracias a tu música recibiste muchos premios, ¿no? Sí, así es, mirá, y gracias a mi música tengo que verlos un poquitito, año 2000, el despegue mío más internacional fue en el año 2000, creo, 2001, perdón, que obtuve un premio en los Estados Unidos con una canción de un dúo español que se llama Los Pecos, con una canción que se llama Ese Fui Yo, y dicha canción me hizo obtener el premio Disco de Oro como intérprete. Y ahí fue donde empecé a arrastrar admiradoras de este dúo español, que fue, digamos, fue un impacto musical, cualquiera lo puede googlear, fue un impacto musical a finales de los 70, el dúo Los Pecos, en España fueron boom. Después vinieron a Viña del Mar y a distintos lados, y con dicha canción fue un poquitito más el despegue musical mío a nivel internacional, que me llevó a conocer a admiradora de Los Pecos, y así fuimos cortando más con las canciones en el exterior. Mira, hablando de arrastrar admiradoras y demás, vos sabés que hasta 2 semanas antes de que vos ingreses al ranking, David Bustamante estaba en el ranking con Dos Hombres y un Destino, y era la canción más votada, ha estado en el puesto número 1 durante mucho tiempo, y vos también hiciste tu versión de esa canción. Así es, conjunto con un colega que trabajamos muchísimo, creo que fue en 2014, 2016, con DC Producciones junto a Tony Ricardi, que fue un artista bastante reconocido aquí en Argentina en los años 70, creo que había grabado para CBS, que es actualmente Sony Music, creo, si mal no recuerdo, no quiero hablar muchas pavadas, que no recuerdo. Y bueno, empezamos a hacer teatro en Capital Federal de la mano de DC Producciones, de Viviana Cohen, y ahí nació una amistad con Tony Ricardi, y grabamos esa canción, en la cual, bueno, salió, la sacamos también, sí, así es, Dos Hombres y un Destino. Espectacular, y es una de las canciones más votadas en el ranking. Quiero que la escuchemos, ¿te parece si escuchamos esto por tu voz y después seguimos conversando? Pero por favor, adelante. Ahí suena entonces Robbie Solo haciendo Dos Hombres y un Destino. Ella tiene todo lo que siempre soñé. Es hermosa, es sutil, es amiga y es mujer. Mi primer amor, mi primera vez. Ese es el regalo que tanto esperé cuando no pensaba ya el volverme a enamorar. Ella es como el sol de tu amanecer, por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino, pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo, por el amor. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé. Cuando está conmigo la hago mujer, le doy todo lo que sé, mi futuro y mi ayer. La sé despertar, la sé comprender. Cuando está conmigo es niña otra vez, cada beso sabe a miel. Es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres, por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino, pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo, por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino, y aunque me digas aunque seas mi amigo, lucharé. Robbie Di Stefano, Robbie Solo, Tony Ricciardi, ¿puede ser que te acompañe en esta voz? Así es, Tony y Ricardo y me acompañan en esta canción, en la cual, bueno, la grabamos en el estudio y salió linda, salió muy bonita y para mí fue un placer enorme. Me gusta mucho hacer canciones a dúo con otros artistas, me gusta muchísimo. Y así hemos grabado canciones también con un colega que nos conocimos en México, en la gira de México, año 2004, que fue mi primera salida a México, en Acapulco. Y ahí conocí a muchísimos intérpretes. Y bueno, hicimos una gran amistad con varios de ellos. Uno de ellos es Walter Abril, que es un ecuatoriano, que le decimos el Elvis de América, porque bueno, es un gran hacedor de canciones de Elvis. Elvis Presley. Y bueno, nos conocimos allí. Y él hizo una hermosa canción también, y la grabamos a dúo. Y la verdad que me gusta mucho grabar con otros colegas. Está bueno eso de... Pues la música es eso, es compartir, no competir, ¿no? Totalmente, totalmente. Odio la competencia musical, pero la odio totalmente. A veces, mira, yo te voy a contar una anécdota. Dale. Dice que aquí en Argentina, y en muchos países debe ser igual, dice que el que le gusta el rock no le gusta nada, el tango acá, el que le gusta esto no, la cumbia no. Y así somos muchos por aquí, pero yo... no me acuerdo si fue mi primer o segundo viaje a México. No fue el primer viaje a México, justamente en el 2004. Cuando me fueron a buscar al aeropuerto, te juro, iba escuchando la radio, el vehículo que me había ido a buscar, el taxi, sí. Y me llevaba al hotel y estaba escuchando una canción de justamente, si no me acuerdo si era de Queen o Rod Stewart. Y de ahí salió una canción viejísima que jamás me voy a olvidar de esa anécdota, porque fue una de las canciones que yo grabé, linda, que es de Escolar y Baona, que fue una de las canciones éxitos de Miguel Bosé, en principio, que yo también la había grabado. Y atrás de la canción de Rod Stewart salió Linda de Miguel Bosé. Y escuché una mezcla de cosas que aquí no se dan. No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. En una emisora de radio. En una emisora de radio no se da mucho eso. Y bueno, y ahí vi esa diferencia. Y hay que ser más abiertos, creo, musicalmente, y no, que no exista una competencia tampoco, ¿viste? Tal cual. A mí me gusta mucho, como músico y cantante, me gusta mucho hacer cosas con otros artistas. Me encanta. Bien ahí. Sí, nosotros también más o menos hacemos eso, ¿no? De un momento está sonando un reggaetón, de repente vamos a una bachata, de repente suena una balada, de repente está el cuarteto junto a los chicos de Banda 21, así que vamos pasando por todos los géneros aquí en nuestros programas, así que está bueno eso. ¿Cómo te llevas con la música en otros idiomas? Bien, tengo canciones grabadas en inglés. El cual, bueno, aclaro una cosa, no soy bueno en distintos idiomas, tanto en el inglés como en italiano. En el italiano, por supuesto, me llevo mucho mejor. Bien. Pero en el inglés tengo siempre una guía y corregimos mucho cuando grabo en inglés. Sí, tengo que lanzar una canción que quedó guardadita, y algún día la voy a lanzar, está en inglés, y hay otras canciones que hemos editado, como Until When My Love, que es una canción de mi autoría y de José Raúl Barrientos, que es otra de las personas que conocí en México ahí en el 2004. Y bueno, él vino a Argentina en un momento, y una gran anécdota, que estuvo 15 días en Argentina, y el último día, el día anterior a él, se me dice: che, pero no hicimos una canción juntos, y en 10 minutos 15 salió una canción. Claro, que se llama Hasta Cuándo Corazón, que salió en uno de mis discos, creo que en el disco del 2011, con el cual viajé a Australia en el 2012, que se llamó Solo Robbie, se llamó ese disco justamente. Mira. Y hicimos una versión en inglés con la guía de Alexis, mi hijo. Y bueno, y ahí salió editado en el disco Apostando al Amor del 2015, Until When My Love. Qué bueno. Yo quiero saber, por ejemplo, vos has grabado canciones de muchos artistas, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Te ha llegado comentarios de los autores o por ahí de los cantantes de estas canciones? ¿Les gusta estas versiones que haces? Mirá, yo te cuento una historia. Yo tengo, yo fui siempre una inspiración mía a la música, fue un artista americano que aquí en Argentina se conoció poco, se fue en el 2017, David Cassidy. Y yo he grabado varias canciones de Cassidy, y bueno, y tengo una anécdota muy bonita, que una de mis admiradoras, que era admiradora de él, generó un disco, hizo un CD, creo que hará como 8 o 10 años atrás, y se lo llevó a él y dijo que estaba muy emocionado de escuchar las canciones de él versionadas por mí al español. Mirá qué linda. Fue un halago muy bonito. Y después, bueno, tengo halagos grandes como señora mía de Santos y Acobe, que bueno, tengo la gracia de que me ha felicitado por la grabación, le gustó muchísimo. Bien ahí, qué lindo recibir ese apoyo de quienes son los creadores de estas canciones, así que felicitaciones por también. Inclusive te digo más, hay una felicitación, creo que está en Instagram, si vas a mi Instagram, que Sandro Jacobi creo que publicó algo. Mira, bien ahí, felicitaciones, Robbie. ¿Estamos planeando realizar algún show vía streaming? ¿Cómo venís con eso? Mirá, el año pasado realizamos dos vía streaming. Pero hoy por hoy mi última presentación en público fue en televisión, en la Argentinísima Satelital, uh-huh. En un programa que se llama Éxitos para Recordar, que fue, no te quiero mentir, pero creo que fue a principios de febrero de este año, y esa fue mi última presentación en vivo. Después, hoy por hoy, estamos totalmente detenidos esta pandemia. ¿Ves? Yo siempre digo, si trabajan poco o nada los grandes artistas, los monstruosos que graban en multinacionales, que cuesta mucho salir a trabajar hoy por hoy, menos lo vamos a hacer nosotros que con esta pandemia. Sin duda. ¿Extrañás esos shows presenciales? Y quiero saber, ¿cómo es un show de Robbie Solo? Porque me han dicho que sos de bajarte del escenario, andar a jugar con la gente, ¿es verdad eso? Totalmente. lo he hecho en el exterior también eso. Soy una persona de bajar del escenario pero es un coqueteo sano, ¿no? Me gusta mucho donde hay parejas, cantarle a la mujer y hacer partícipe también al marido o al novio, a la pareja que está presente. Me gusta muchísimo bajar del escenario y jugar con la gente para que sea partícipe también de algo. No que vean al artista ahí arriba, qué grande, qué bien que canta o qué monstruoso que es, sino de hacer partícipe a la gente, al público presente. Me gusta mucho. Súper humilde, Robbie Solo. Esperamos con ansias esos shows. ¿Cómo? Te aclaro algo. Hasta ahora nunca, porque me causa gracia porque mi mujer me dice, un día esto te van a pegar un sopa, por hacer un cable. No, pero ¿por qué? No, a quien le canto, sino a la pareja a veces. No, siempre se sabe que es con buena intención y es pasarla bien. Pero por supuesto. Vos venías sacando producciones cada dos meses. ¿Cómo salió esa idea y por qué? Mira, te cuento. En el 2019 lanzamos algo que nos hizo trabajar muchísimo con Víctor del Popolo, que como bien lo nombré antes, mis representantes. Habíamos sacado la producción Azúcar, Pimienta y Sal. Trabajamos muchísimo en el interior con dicha canción, con dicha producción. Salió con dos canciones, ¿no? Con Locura de Amor y Azúcar, Pimienta y Sal. Y bueno, como vimos que el movimiento era un poquitito raro, dijimos, vamos a lanzar, te cuento, porque grabamos varias canciones, habíamos grabado unas 8 canciones o 10 canciones. Bien. Para lanzar una o dos en producción. Y dijimos, Víctor me dice, bueno, vamos a largar de a dos canciones. Y así fue como nació Azúcar, Pimienta y Sal y Locura de Amor. Y bueno, después se acercó, pasaron unos meses y lanzamos la próxima producción, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, y dijimos, Víctor, ¿por qué no hacemos? Nos agarró la pandemia en su momento, honestamente. Claro. Teníamos ya canciones grabadas con Víctor, ¿viste? Pero dijimos, Víctor, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Qué hacemos con estas canciones? Tenía tres canciones en formato, eran unas canciones viejas en formato rock, ¿viste? Que eran baladas que las habíamos rockeado un poquito. Bien. Y nos agarró la pandemia, ¿viste? A mí medio como que me deprimió y me digo, Víctor, ¿qué hago con esto? ¿Me dejas lanzar estas canciones? Y así fue como nació salir haciendo rock. Mirá. Y ya te vuelvo a repetir, teníamos canciones grabadas y empezaron a salir, empezamos a lanzar cada dos meses las canciones. Esto. Y así nació. Te perdí, nacieron distintas producciones que estamos lanzando, Más te quiero, más te amo, Ciego, Y así fue, fuimos lanzándolas y lo que nos permite esta pandemia, que dijimos no nos vamos a quedar quietos. Entonces, lo que nos permite lo digital es que cada músico grabe en su lado, por su lado, y después juntamos todos en una mesa y le ponemos, grabamos una voz base, ellos van grabando, graban todos, y después juntamos en una mesa, que es una mesa de mezcla, claro. Y ahí sacamos las canciones. Es lo bueno de la tecnología, ¿no? Antes tenías que juntar todos en un estudio, hoy lo puede hacer cada uno desde su casa. Y además, la ventaja esta de poder ir sacando canciones, una, dos canciones cada dos meses, cosa que antes era imposible, hasta que no esté el CD, era imposible hacer eso. Totalmente, totalmente. Nosotros, vuelvo a repetir, la tecnología nos permite hacer cosas que antes era imposible. Y así es lo que hacemos, un ejemplo te doy. Sí. Yo quiero hacer una canción como hicimos esta última que está sonando, y dije, la toco con guitarra en un tempo, ¿no? Me pongo una claqueta y la toco con guitarra un poquitito. Y la toco toda la canción con guitarra, es base, una cosa base. Sí, entonces sí. Vas y le decís al batero, ¿le pones la bata a esto? ¿Me entendés? Entonces el batero me graba multipista, el bombo por un lado, el aire por otro, los platos en estéreo y así las cosas, ¿viste? Claro. Y después el bajista, una vez que ponemos eso con esa guitarrita tocada así nomás, el bajista pone su bajo, después el otro guitarrista ya pone bien la guitarra, después el otro algún arreglo que pongo yo, y el Alexis con teclado, Yanila con los coros, el Norma con los coros, Néstor Agüero con los coros. Y así vamos armando los temas, y una vez que está eso más o menos hecho, le grabamos de nuevo la voz y la ponemos lo mejor posible, y después también hay arreglos extras que van entrando después que ya tenés la canción en concreto, claro. Y después se mete. Así es como. Espectacular. También te cuento otra. En esta ocasión también estamos grabando junto a Sergio Livi y Jorge Madeira, estamos haciendo lo mismo, hemos grabado, si bien hoy está sonando la canción que está en el puesto número 6, que es muy reciente la producción, continuamos grabando. En el transcurso de este mes grabamos tres canciones. Mirá. O sea, dos canciones en español y una de ellas se grabó en italiano, lo hicimos en el transcurso de este mes, con la música de Jorge Madeira y arreglo de Jorge Madeira. Cuando grabamos con estos músicos, ellos directamente ya me mandan la prepista, yo grabo la voz en mi estudio y luego le mando la voz y se encargan de mezclar y hacer el resto de las cosas. Espectacular, espectacular. Canciones que se vienen entonces en todos los idiomas, italiano, ¿se vienen en canciones tuyas también? No, canciones mías, honestamente, tengo poco tiempo de componer. Sí te digo algo, estas canciones que acabo de grabar no van a salir a luz porque las están guardando para otra ocasión. Ah, palala. Nos van a hacer esperar todavía, entonces. Sí, no, para estas canciones italianas sí, van a esperar porque están guardadas para otra cosa. Bien ahí. Invitamos entonces a que te sigan en todas las redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Robbie? Mira, soy poco de redes sociales. Tengo el Facebook mío que es tengo que verlo. Sí, no, soy así, ¿viste? Mi Facebook es facebook.com/. ¿Para qué ahora? Porque si no, no lo veo. Tenemos ahí todo. Y además a buscarlo siempre en YouTube, en Spotify, lo buscan como Robbie Solo y están todas las canciones ahí. Mira, te cuento algo: no trabajamos mucho con YouTube, poco y nada. La distribuidora donde estamos lanzando nosotros, al principio trabajábamos con Freshtune, que es alemana, y ahora estamos trabajando con Altafonte en España. Y están abocadas a lo que es Spotify, Amazon, iTunes, que acabo creo que de China, y bueno, en distintas plataformas a nivel mundial, pero no tanto en lo que es YouTube, en esas cosas se trabaja poco. Claro. Pueden googlear Robbie Solo en internet y me van a encontrar en el Facebook, van a encontrar como facebook.com/solorobbie y después está la otra que es Solo Robbie Oficial. Bien. Espectacular. Por esto que me estás diciendo de YouTube, pienso, ¿cómo va a la hora de grabar un video? ¿Te desenvolves bien? ¿Cómo es tu faceta de actor también? Qué linda pregunta que me haces. Sí, no tengo problema. Yo voy y grabo, no hay ningún problema. El tema es que la producción salga lo más acorde posible, porque vamos a ser honestos. No es que uno se desmerece, ¿no? Pero no soy el gran artista, entonces nos movemos económicamente con los recursos que tenemos. Entonces tratamos de hacer lo mejor posible las cosas. Y me gusta grabar videos. Inclusive me están invitando a grabar el video ahora, me están proponiendo, y por falta de tiempo mío, en lo personal, no lo tengo detenido. Pero sí está en el día de grabar un video en una de las próximas canciones. Bien ahí, lo vamos a estar esperando. Bueno, ahora quiero escuchar, y cerramos con esto, que es este oficio de cantante también. ¿Cómo llegó este oficio de cantante y por qué decidiste grabar esta canción? Porque me lo propuso Víctor, Delfo Producción. Me dijo, Robby, ¿te grabaste este oficio de cantante? Y grabé este oficio de cantante, y cuando ya teníamos Señora Mía en la mano, dijimos, ¿con qué la sacamos? Y la sacamos con este oficio de cantante. Espectacular. Y así salió la producción, Señora Mía, con este oficio de cantante. Espectacular. Robby, lo presentás vos, cerramos. Muchísimas gracias por este tiempo, para todos los oyentes de Solo Éxitos que están ahí del otro lado. Gracias nuevamente por el tiempo. Muchas gracias. Primero y principal, agradecer a todos mis admiradores, y admiradoras que siguen mi música, por permitirme llegar al puesto número 6, que para mí es demasiado, en las 20 más votadas. Así que para las 20 más votadas y para toda su audiencia, este oficio de cantante de Robby Soto. La mujer que amo yo. oficio de cantante.